Oír mortales. Wow. Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si podés conectarte por internet, hacelo a través de www.laretaguardia.com.ar. Nosotros estamos aquí en el estudio Víctor Basterra, calentitos, emponchaditos, porque el fresquete sigue. Y también, así con las manitos en el fogón con nosotros, está nuestra amiga Natacha Bianchi, refregándose las manos, ¿viste? Cuando decís, qué ofre, cuando estás en la parada del bondi, oh papá, qué ofrequete, qué fresquete. Nuestra compañera entonces, Natacha Bianchi, que nos está ayudando como siempre en la operación técnica. ¿Sabes que hay formas de comunicarte con nosotros? Una forma es a través del Facebook, Oíd Mortales 2011. Si no, podés comunicarte a través del email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y si no, podés dejarnos algún mensajito en el 3533-1744. También podés entrar a nuestra página web, que es www.oidmortales.com.ar. Y si no, entra a la página de La Retaguardia y fíjate que en la grilla tenemos repetición de los programas en otros horarios y podés escucharnos el día que tengas ganas, así como nos escuchás nuevamente a nosotros. También podés, no sé, empezar a conocer otros programas si no los conocés, a volver a escuchar algunos otros programas muy interesantes que están acá en La Retaguardia, ¿sí? Así que, ¿qué tal, Luis? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cómo andamos? Bien, bien, aquí tratando de terminar el día de hoy, el primer día de la semana, tranquilo. Sí, aparte esta semana viene completa, o sea, ya no es el fin de semana largo que tuvimos anteriormente y que nos daba para, no sé, para descansar, para vernos con amigos, si tenías ganas, qué sé yo, para hacer otras cosas. De repente, esta semana viene completa y así sigue completa todo julio, aunque muchos compañeras, compañeros van a gozar de las vacaciones de invierno. ¿Vos vas a tener vacaciones de invierno? ¿Cuándo empiezan? Las vacaciones de invierno en Ciudad de Buenos Aires empiezan el lunes 22. Son mirá. El próximo lunes, o sea, el lunes 22. Ya el 22, próximo lunes, mirá. Exacto. Y el lunes 29. O sea que también ya empieza la feria judicial, los muchachos judiciales y los justicieros se toman unos días de descanso. Exactamente. Igual bien, todos los abogados que conozco y abogadas me dicen, sí, sí, yo me tomo la feria, pero no hago nada, no puedo ir a ningún lado. Bueno, el fin de semana largo yo tuve alguna familia que anduvo por la costa. Bueno, porque tienen la posibilidad de tener algún lugar para poder estar, o sea que no tienen que estar pagando aparte un alquiler. Y me decían que volvieron el martes a la tarde y se volvía muy tranquilo, ¿eh? No había claro, esa posibilidad como teníamos en otras épocas en que había mucha cola y mucha gente y qué sé yo. Como que fue muy muy tranquila la vuelta el martes a la tarde. Yo la verdad que no entiendo por qué, porque en este país que está todo sobre ruedas, que no te puedas tomar unos días de licencia y de vacaciones, me parece que más que nada son excusas. ¿Qué querés que te diga? Bueno, Luis, si vos lo decís, debe ser. En este país el que no trabaja y el que no se va de vacaciones porque no quiere. Ah, bueno. Se vino el petiso. ¿Cómo es el...? Así nomás. Eso fascista, ¿cómo se llama? Así nomás. Bien, no, bueno, sí, Luis, está bien. No te digo nada porque para qué, ¿viste? Bien. Vamos a ver si podemos comunicarnos hoy con el doctor Donato Spacavento. Él tiene su programa en YouTube, tiene sus programas en la radio. Uh-huh. Este, es un tipo así muy, muy, muy especial, muy claro en algunas explicaciones para dar. Y a través de su canal yo estuvimos viendo algunas cosas que él sube, muy interesantes. Y algo que habló, que yo no lo había escuchado nunca, por lo menos con este término, que es el viejismo. Sí, yo no sé a quién se referirá. Bueno, por eso me gustaría ver si en algún momento del programa podemos llamarlo y nos cuenta acerca de este tema del viejismo. ¿Sí? ¿No te imaginás nada, Luis? No. Bueno. Yo no me voy a dar por aludido aparte. No es para que te des por aludido, sino digo. Uh-huh. Bueno, y vos tenías algo que preparaste también, me habías contado. Sí, estábamos recordando viejas épocas. Vos eras una nada, eras una bebé. Eso de una nada quedó horrible. No, empecemos de vuelta. Una bebé, quise decir. Ah, una bebé, una persona muy joven. Una bebé porque vamos a hablar de algo del año 62, 63. Y tenía 2 o 3 años. Por eso, yo ya tenía algunos más. Pero nada, quizás para... Hablando de los viejazos y el viejismo, quizá esté dedicado, por lo menos como recuerdo, para todas aquellas y aquellos que tengan memoria de hace 60, 57 años más o menos. Ajá. ¿No? Bueno, a lo mejor si Aide y Germán están escuchando, puede ser que ellos reconozcan de lo que vos vas a hablar. Claro, y para los que no... ¿Alguna puntita así para saber de qué...? Vamos a hablar de un auto. De un auto. ¿Torino no es? No es Torino. Es anterior al Torino y tiene en un punto de lo que vamos a pasar un buen recuerdo, digamos. Después, lamentablemente, en la época de dictadura, ese auto se hizo famoso por hechos muy, muy lamentables. Ya sé. ¿No? Así que, bueno, ¿qué va a ser? Bien. Pero ya lo vamos a poder ver. Bien. Yo armé un poco de música relacionada... Algún tema tiene que ver con un cumpleaños, esto que yo siempre hago, ¿no? Uh-huh. Porque está por cumplir años Brian May, que era parte de lo que es Queen, ¿no? Para mí un conjunto muy conjunto. Ay, qué viejazo. Una banda de lo mejor que uno puede escuchar. Pero como también se viene el Día del Amigo, que es el 20 de julio, que es el próximo sábado, pensé en canciones que tengan o que hablen de relaciones de amistad, de distinto tipo de relaciones de amistad. Ya Queen tiene, vamos a escuchar alguna canción que tiene que ver con los amigos. Después elegí cosas así muy distintas, muy, qué sé yo, como para algunas como para moverse y sacarse el frío, si te parece. Sí. Y vamos a ir... Hablando del Día del Amigo y de años, es justamente el Día del Amigo porque se cumplen este 20 de julio los 50 años de que el hombre llegó a la Luna. Ese el hombre llegó a la Luna yo lo pondría entre comillas porque hay bastantes teorías donde demuestran que no llegó. Que fue una peliculita, digamos, que era para la peliculita. Eso va a quedar para la... La imaginación de cada uno. El otro día justamente vi por YouTube, un documental de, no sé, la verdad, no me acuerdo ni quién era, pero por una serie de hechos en imágenes demuestra cómo fue toda una falacia, ¿no? Por ejemplo, muestra en un video que muestran que la bandera yanqui flamea. Ajá. Y no hay eso lo escuché. Y no hay gravedad en la Luna. Eso lo escuché. Después, distintas fotos de distintos lugares donde hay sombras y luces, donde no tendría que haber. Qué sé yo. Mientras veremos. Tanto, el imaginario colectivo cree que se llegó a la Luna. Uh-huh. Bien, si a Nati le parece, podemos pasar la primera pauta. Quizás algún tema musical. Y si los dedos ya se le descontracturaron del frío, llamarlo a Spacavento. Ahí vamos. Éramos como quien dice tiernamente amigos, dos pequeños vagabundos a lomo del río. En nuestro pequeño bote de madera íbamos pariendo luz de primavera. A los 13 un niño no miente, cariño, y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Nos juramos de por vida ser amigos fieles, entre novias y poemas, risas y burdeles. Nunca separarnos, libertad o muerte, siempre defendernos, sueño adolescente. A los 17 vida es utopía, y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Desandamos tantas veces el camino andado, él perdió su fe y a veces nos telefoneamos. Ya no tiene gracia nuestra verborragia, yo sigo montado sobre el mismo río. Él vendió sus sueños y acortó caminos, mas les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Suyo y yo también perdí lo mío. Algo nos cambió el perfume tierno del estío. Entre bambalinas yo juego a estar vivo. Él cepilla un perro todos los domingos. Ya no creo que recuerde nuestro río, mas les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Y de mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y con la posibilidad de escucharlo por internet a través de www.laretaguardia.com.ar. Bueno, el tema que escuchábamos y que tenía que ver con la amistad se llama Tiernamente Amigos y lo cantaban Víctor Heredia y Jairo. Me pareció un tema muy bonito y me pareció que hay varias versiones de este tema también muy interesantes. Una de las versiones que escuché que me gustó fue la de Jairo con su hermano. Yo no sabía que Jairo tenía un hermano que cantaba, que se llama Jorge González. También linda, hay versiones folclóricas y de distintas personas. Así que dije, bueno, vamos a poner este amigo que tiene que ver con el tema de la amistad. Sí, acá me está avisando nuestra amiga, la operadora Natacha, que estamos tratando de comunicarnos con el doctor Spacavento, que lo tenemos con poca señal. Yo no puedo creer que él tiene un tipo con una energía que no tenga casi señal. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ver si podemos mejorar bueno, Pero eso es un problema más que nada de las grandes y eficientes empresas de telefonía celular que tenemos en nuestro país, uh-huh, que se dedican a cobrar bastante bien su tarifa, pero el pero servicio espera, deja mucho que desear. Espera, ¿no? Que creo que lo tenemos conectado el doctor Spacavento. ¿Es así? Buenas noches. Ahora... Hola. Ahí estamos. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿o querés que te cuente? No, bueno, como todos los argentinos y argentinas. Sí, así estamos. Sí, la verdad que es un país complicado de vivir en esta situación. Pero sí, bueno, falta poco, esperemos. Bueno, Donato, yo hablaba que vos tenés un canal en YouTube, Chequeo General, y que subís distintos temas muy interesantes, para que veas que nosotros escuchamos esto que vos nos enviás, lo compartimos y demás. Esta palabrita de viejismo nos llamó la atención, porque yo la verdad no la escuché nunca. Ah, mirá. Nunca. Bueno, en realidad es un término internacional que deriva... Hay un sinónimo que es en castellano edadismo. Ajá. Es una definición de 1965 de Butler, de un médico y sociólogo inglés, pero bueno, se dice viejismo. La OMS también lo llama viejismo. Es un término aceptado ya y instalado. Uno googlea viejismo y bueno, hay un montón de artículos, y incluso la OMS tiene una encuesta hecha sobre viejismo, justamente, que es un prejuicio. Se lo define como una situación de una actitud de discriminación negativa a las personas de edad avanzada, tanto sea una persona o sea un colectivo social, o sea personal o institucional. Por ejemplo, en Argentina hay mucho viejismo, hay mucha discriminación a las personas de edad avanzada, y se define como personas de edad avanzada a personas mayores de 65 años, pero bueno, es una definición elástica, ¿no? Los 65 años, porque también hay otros factores sociológicos que definen si una persona es de edad avanzada. Pero se toma como límite internacionalmente los 65 años, como límite. Y es un tema que la OMS ha hecho, por ejemplo, la OMS, yo en el video lo cuento, ¿no?, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hizo una encuesta en más de 50 países, 57 países, a 83.000 personas, donde el 60% reconoce que ahí se discriminan a las personas de edad avanzada. Y el viejismo es realmente, junto con el sexismo o machismo y el racismo, son tres elementos, tres discriminaciones claras del capitalismo, ¿no? De un sistema donde las personas que ya no están dentro del sistema productivo, que no son útiles, entre comillas, al sistema productivo, a la maquinaria productiva de bienes y servicios, y que no está dentro de los que consumen lo que el sistema capitalista produce. El adulto mayor consume otras cosas, no consume lo que el mercado quiere que consuma la mayoría de la gente, por eso están los jóvenes, apuntados a los jóvenes y la edad y a los 40 y 50 años. Por eso mismo hay una suerte de política clara de discriminación. Si bien ahora está habiendo todo un auge de instalar y de colocar en la agenda social y política las políticas para los adultos mayores. Si ustedes ven, empieza a haber incluso hoy por televisión propagandas dedicadas a las personas mayores. Hay una línea de cosméticos dedicada a las mujeres de edad avanzada. Dice, vos sos vieja, digamos, como que retruca todos los preconceptos del viejismo, ¿no? Y muestra mujeres de edad avanzada que antes, hace 30 años, tenían una vida totalmente distinta a las que tienen hoy, porque hoy aumentó la calidad de vida, aumentó la expectativa de vida, y una mujer hoy a los 65, 70 años no es lo que era mi abuela, mi mamá a los 65, 70 años. Claro. Hoy a esa edad están en la plenitud absoluta, y hay hasta una adaptación social y estética, ¿no? Forman parte no solo de una cuestión ética, sino también una cuestión estética. Ahora, ¿cómo te va, Donato? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? El tema es que, como vos decís, esto es todo producto de un sistema como el capitalismo, que por otro lado y contradictoriamente, dada la situación de crisis y que no sé cómo la van a resolver, no solo en Argentina, sino en la mayoría de los países del mundo, incluso en el primer mundo, Están planteando que esos adultos mayores están en condiciones de trabajar hasta los 65 años la mujer y 70 los hombres. Entonces, sos viejo, viejismo, ¿para qué? Pero para producir sí, para otras cosas no, ¿no? Es un poco contradictorio eso. Sí, el problema que tiene el capitalismo en su forma más, más salvaje es cómo financia la edad, el aumento de expectativa de vida de las personas de edad avanzada si no están dentro del sistema productivo. Claro. ¿No? Ese es el problema que plantean, como que ese es el problema. Por eso aumenta la edad de jubilatoria para que esa gente, por lo menos hasta los 70, 75 años, produzca, digamos, trabaje, deba seguir trabajando para producir, de alguna forma, sostener su propia jubilación, su propia subsistencia, digamos, claro, ¿no? Claro. Bueno, esas son las contradicciones que se vienen y que creo que hay que discutir y debatir. La verdad, yo te digo con toda honestidad, quiero ser absolutamente honesto y estoy abierto al debate y estoy abierto a que me puteen también. Pero en Argentina, por lo menos, ¿no? Yo, digamos, creo que una persona que está trabajando, que tiene una obra social, supongamos, ¿no? Que está trabajando, que tiene una obra social que le brinda un cierto acceso a la salud, porque tiene un, por suerte tiene un trabajo en blanco y tiene... Realmente, ¿vos creés que quiere desperdiciar esa obra social cuando cumple los 65 años? A mí, si me lo dicen, yo quiero seguir trabajando. A mí, honestamente, a mí, digamos, que tengo una obra social, yo quiero seguir trabajando porque necesito la obra social, no quiero pasar al PAMI. Sí. Honestamente, no quiero pasar al PAMI y que ya me pongan en la cadena de... En la cadena, en el Mataviejo. Claro, pero ahí ya estamos hablando de un sistema que está implementado de tal manera que para los que pasen en esa edad... Claro. Entonces el tema es cómo cambiamos ese sistema para que los que pasen a ser jubilados tengan las mismas condiciones. Porque, Claro, estoy de acuerdo. Esto no es, la verdad, que no es ni Suecia, ni es Cuba, ni es, ni, digamos, para poner modelos, uno dentro del capitalismo, otro dentro del socialismo... que tienen un rol, el Estado tiene un rol donde le garantiza a las personas al final de los 65 o 60 años, depende de las edades, poder vivir dignamente. Pero yo digo, sinceramente, te lo digo con toda honestidad y me gustaría poder decir otra cosa. Me gustaría poder decir, bueno, que hay una edad donde uno tiene derecho, después de producir tanto, trabajar, dedicarse a los nietos, a pasear, a viajar. Exacto, claro. La verdad es que eso es lo que el derecho que todos creemos, o que por lo menos yo creo que tiene una persona a partir de una edad, ¿no? Pero debo también reconocer que en Argentina, con un Estado ausente, con un Estado que de una sociedad inmersa en el viejismo, porque este estudio que hizo la OMS demuestra también que los países que hay más viejismo, esta discriminación a las personas edad avanzada, nuevamente digo la definición, se da fundamentalmente en países donde el Producto Bruto per cápita es mayor. O sea que Argentina tiene lo peor, no tiene un buen Producto Bruto, digamos, no hay plata, digamos, la gente es pobre y a su vez hay viejismo. Claro. O sea que es el peor de los escenarios. Sí, sí. Porque yo entiendo que esto lo entiendo, digamos, no lo entiendo, no comprendo ningún tipo de discriminación. Me parece que es producto de la ignorancia, los prejuicios y la discriminación. Pero uno puede entender esto en un país, yo sé, como Suecia, como algún país escandinavo, que donde el nivel de calidad de vida, son capitalismos serios, donde el Estado cumple un rol. Digamos, entiendo que a lo mejor los jóvenes o la sociedad diga, bueno, tenemos que sustentar a esta población y ahí viejismo. Lo entiendo, digamos, no lo comparto, pero puedo entenderlo. Pero un país como el nuestro, digamos, ¿no? que el Estado está cada vez más atacando a los sectores más vulnerables y que este gobierno, digo, voy a hablar del Estado, voy a hablar de este gobierno, discrimina, le saca capacidad de consumo y capacidad, digamos, de tener dinero a los jubilados, donde las condiciones de vida son tremendas, cada vez es peor. Por otro lado, tiene el peor Producto Bruto per cápita y, por otro lado, es discriminatorio. O sea que acá una persona de edad avanzada es un país donde está en el peor de los mundos. Claro, no, además, Perdona, porque yo lo que pensaba es, además, esto de que en este sistema y en estas condiciones del país que no puede sustentar a gran cantidad de personas mayores en estas condiciones como el PAMI, una buena jubilación y demás, los obligan a tener que trabajar. Yo estoy de acuerdo con vos en que el que quiere seguir trabajando puede seguir trabajando si tiene las condiciones y las capacidades físicas, claro, y mentales. Pero también es una losa para la juventud que se quiere iniciar en el mercado laboral. Es una contradicción. Sí, pero tendría que haber... Yo creo que más en nuestro país que han destruido tanto... Yo creo que el próximo gobierno tiene la posibilidad de generar mano de obra real, genuina, fomentando, estimulando la industria nacional. Sí, eso seguro, claro. Tiene que haber trabajo en blanco para todas y todos, realmente. Y creo que tanto para los jóvenes como para los adultos, el que se sienta, claro, si vos me decís, porque también puedo generar otro punto, es un tema a debatir, es un tema que recién se está haciendo visible. Como decíamos recién, no hay ni conciencia de que existe el término viejismo. Y existe, mundialmente existe, sí, en inglés existe, pero en castellano es viejismo. En castellano es viejismo. O sea que nosotros estamos viviendo una situación, digamos, donde realmente, te decía que lo contradictorio es, una persona que tiene 65 años, ¿puede ser neurocirujano? Por ejemplo, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿cuál es el límite para ser cirujano, el límite de edad? Alguien tendría que regularlo, no existe el límite de edad regulado. Y no tendría que haber, por ejemplo. Vos viste que hay profesiones que no hay límite de edad. Por ejemplo, las profesiones, entre comillas, liberales, no hay límite de edad. Sí, un abogado, una abogada, son 80 años. Un arquitecto, un ingeniero puede ejercer privadamente hasta los 100 años. Sí, sí, claro. Y la verdad que yo creo que hay cosas que esas son discutibles. Yo, por ejemplo, en la medicina yo creo que hay un límite, por lo menos para actividades donde la actividad motora fina se deteriora. Pero eso no, bueno, hay que hacerlo de una forma donde no sea discriminatorio. Sí, hasta en la vida cotidiana te dan el registro. Pasando una edad te dan, en vez de 5 años te lo dan cada 3. Acá el problema del viejismo, aparte, es que los jóvenes ya son jóvenes y tienen miedo a ser viejos. Sí. Porque ven la discriminación intrafamiliarmente. Hay un nivel de discriminación terrible que se asocia también a... al abuso sobre los adultos mayores y al maltrato, incluso hasta económico. Sí, seguro. La verdad es que esto atraviesa a todos los partidos políticos, creo, y a mí me preocupa cuando se hace tanto así, que todo está dirigido a los jóvenes. A mí me encanta, claro, pero tampoco hay que tirar un viejo todos los días por la ventana. Claro. Bueno, yo por la duda. Me diste una idea. ¿Cómo es eso? Yo por la duda no ando, viste, general, cerca de ventanas. Somos todos revolucionarios, pero no vamos a estar tirando un viejo por la ventana todos los días. Claro, no, obvio. Guarda con eso, porque. Bueno, ¿y sabés qué? Cuando te dicen viejo choto, cuando andás por la calle, o te putean, viste, viejo de mierda. Yo ya lo tengo asumido, eso. Ay, Luis. Hola. Hola, hola. Me parece que se cortó. Se nos cortó. Hola, hola. Ahí está, sí. No, que yo decía que yo defiendo activamente el movimiento feminista. Lo defiendo. Claro. Digamos, creo que tenemos que empezar a crear un movimiento antivigismo también. Sí, porque sí, porque es tan discriminatorio como el feminismo, digamos. Son las dos patas, como el machismo, digamos, ¿no? Claro. Son las dos patas y de la misma moneda, que es la injusticia social. Digamos, no tendría que haber, digamos, el viejismo es una herramienta para segregar, discriminar, invisibilizar a las personas adultas. Vos sabés que ahora que vos me decís eso, yo me hago la composición de lugar en el sentido de que también hay bullying para los adultos mayores, ¿no? Pero claro. En todos lados hay bullying. En todos lados hay. Y más. Yo creo que tiene que ver, por un lado, como dice la OMS, entiendo en los países donde de mayor producto, de más capitalista, donde implica un nivel de, realmente viven muy bien las personas adultas mayores. Mm. Es inimaginable para un argentino pensar cómo viven en Suecia o en los países realmente donde el Estado tiene un rol y es un capitalismo. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es un capitalismo mucho más serio, ¿no? Serio, sí, por lo sí, menos. Sí, sí, sí. Donde tienen buena calidad de vida. Realmente es jubilarse y ser adulto mayor es una muy, como en Japón también, mm-hmm. como en Costa Rica, mirá, porque hay factores culturales que trascienden el sistema, digamos, porque no es la plata que hay, sino también la cultura. En Costa Rica, por ejemplo, las personas tienen una expectativa de vida y una calidad de vida que se llama una zona azul, también se lo llama así sociológicamente, que son zonas donde la gente vive más de 100 años con muy buena calidad de vida. Uh-huh. Que son adultos mayores, no hay viejismo ahí. Claro. Y es Costa Rica, es un país latinoamericano, digamos, uh-huh. centroamericano, pero latinoamericano. Lo que estoy planteando yo es visibilicemos este nivel de discriminación, trabajemos, yo no quiero militar, la verdad, porque estoy muy cerca de los 65 años, y la verdad es que no me gusta que me discriminen. Te puedo contar algunas experiencias para cuando llegue ese edad. No, pero la verdad es que uno lo vive, yo te juro que no lo creía hasta que cumplí 60. Cuando no, cumplí sí, 60, es así, claro, sí, sí. No, te cambia, pero a mí me pueden decir que soy un frívolo, lo acepto, digamos, no soy el Che Guevara, digamos, nunca, no, soy argentino trabajador y peronista, como decía Gualdini, pero soy el tipo como cualquiera. Claro. Pero la verdad que me irrita, me jode cómo te discriminan. Totalmente, te dicen, sí, ¿qué edad tenés? 62, yo tengo 62 años. 62, claro. Como diciendo, estás bien, te mantenés bien, pero estás hecho mierda en el fondo. Te mantenés bien para la edad que tenés, qué barbaridad qué edad que tenés. No, pero te sacan de la cancha, ya te sacan del partido, cualquier partido que estés jugando, hasta un partido de fútbol, o de tenis o lo que fuera, o un partido de cartas, si sos lúcido, creen que, digamos, acá está instalado que un hombre o una mujer de más de 60 años ya está es el abuelito, es el nono, tiene que pensar como un nono, vivir como un nono. Muchachos, cambió el mundo, está cambiando. Uh-huh. Y yo pregunto, yo me preguntaba, ¿no? Pensando en esto de que todavía a vos te falta para ser un señor adulto mayor. ¿Qué hacemos en la medicina, Espacavento? ¿Solamente hacemos chequeo general? ¿Qué andamos haciendo por la medicina? Yo, pero no personal. Sí. Yo doy clases, la verdad que doy clases en la UBA, en salud pública. Estoy casi en Santiago del Estero, con menos frecuencia, es una vez por mes, ajá. también en salud pública, y la verdad es que hago, bueno, trato de hacer comunicación de salud y educación para la salud, uh-huh. que siempre vinculado a la medicina. Uh-huh. Digamos, no creo que, digamos, la verdad que es mi aporte en esta etapa de la vida, me gustan los medios de comunicación para comunicar salud de una forma popular, que se entienda, uh-huh. que la verdad que el acceso al conocimiento de la salud no sea también de una élite, ¿no? Uh-huh. Sino que cualquier persona, los médicos tendemos, desgraciadamente, no todos los colegas, pero tendemos a hablar difícil. El poder del lenguaje complejo y técnico se ejerce muy autoritariamente muchas veces en la medicina y le hablamos difícil a las personas para que no entiendan muy bien lo que le estamos diciendo. ¿Y la salud en la ciudad, cómo la ves? No, la veo en una crisis realmente muy profunda. Estoy viendo que hay, porque lo estoy estudiando, con números así, que se está deteriorando mucho el sistema público de salud. Yo creo, honestamente, debe haber una visión política clara. No sé bien cuál es, sinceramente, porque si es para robar, si fuera para robar, por ejemplo, podría ser una hipótesis. También puede robar con un sistema público de salud, porque cada equipo que compra para un hospital público, y la tecnología, y lo que pasa es que no invierten en lo que no habría retorno, si esa fuera la hipótesis que no estoy diciendo, digo, si, porque hay compañeros y compañeras que dicen, no, pero lo que pasa es que quieren robar, no sé, lo que sí confirma lo que dicen estos compañeros, que es que forma parte de un gran negocio, la destrucción del sistema público de salud, es que en lo que no invierten es en recursos humanos. Uh-huh. El recurso humano realmente es lo único que no le da retorno al Poder Ejecutivo. Todo lo demás podría haber corrupción. Lo que no le da, no hay posibilidades de corrupción alevosa, es en si nombraron equipos interdisciplinarios para prevenir la atención primaria, y hay un sistema de accesibilidad a la salud razonable, racional, con buena hotelería en los hospitales. Yo sigo insistiendo en eso, creo que nosotros que somos trabajadores de la salud del campo popular, que no tenemos una idea de privatización, sino de humanización de la salud, tenemos que también incorporar en nuestra agenda la hotelería de los dispositivos sanitarios. Si no, le estamos entregando algo que es absolutamente justo y razonable a la derecha y al sector privado, que por esos motivos compite, digamos, de una forma injusta con el sector público. Porque si yo pusiera buenos hospitales, dispositivos sanitarios, con buena hotelería, no lujosa, buena hotelería, que no la tiene, que es aberrante. Y buenas condiciones de trabajo también para los que trabajan en los hospitales públicos, la verdad que podríamos competir facturándole, no a las personas, sino a las obras sociales, claro, o a las prepagas que tiene mucha gente. Podríamos competir perfectamente el sector público con la obra social, pero la diferencia es tan abismal, y también es tan abismal que es imposible. Digamos, ¿por qué una señora, discúlpenme que yo planteé temas porque los estoy hablando mucho ahora, ¿no? No. ¿Por qué una señora que se atiende, una señora o señorita embarazada, que se atiende en un hospital público, no puede ser atendida el parto por la misma persona que le controla el embarazo? Que alguien me lo explique, digamos, que es la gran desventaja que tiene el sector público en obstetricia, que es mi especialidad, sí, una de las grandes desventajas. Sí. No, porque la verdad que uno dice, nadie lo pensó. Sí, y la verdad que es un tema que hay que incorporar. Eso es calidad también de atención. Claro. Es así. ¿Por qué no hay sala? ¿Por qué no hay parto respetado en los hospitales públicos? Tampoco los hay en los privados, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Pero bueno, tiene que haber una autoridad que rija con poder y vaya cambiando, ponga la atención en eso, en la población, no en el discurso, en las frases, en el efecto. Y te pregunto así, algo... sin asco, ¿vamos con Lamens? ¿Perdón? ¿Vamos con Lamens? Sí, bueno, para mí es mi candidato, digamos. ¿Te hiciste de San Lorenzo? No. Hay límites, Luis. Pero Moyano no es candidato, Moyano es el presidente de mi club, sí, independiente. Pero no, la verdad que me parece que es un buen candidato de la ciudad de Buenos Aires. No sería un buen candidato para Cuba, probablemente, pero para la ciudad de Buenos Aires es un gran candidato. Me parece que es un tipo con buena capacidad de administración, que tiene, sabe lo que es ejecutar un programa, porque lo ha hecho en su empresa, lo ha hecho en San Lorenzo. Es un tipo de la escuela pública, de la universidad pública, o sea que tiene un compromiso. Nosotros sabemos, los que somos de la universidad pública, el compromiso natural que uno tiene. Tiene un buen discurso, una idea joven, digamos, no está metido en la rosca del sistema político de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que si él ganara, rápidamente saldría de esa rosca que tuvo que participar, muy periféricamente me parece, por lo que sé, pero que es una inmundicia, en mi opinión, en todos los partidos y en todos los espacios políticos de la ciudad. Hay que hacer política de otra forma. La verdad, no puede ser que al final sigan siendo siempre los mismos los candidatos o siempre el mismo mecanismo, que los que dirigen la política son tres o cuatro porque son los que tienen o más plata o más aparato. Sí, cuando se quiso meter un poco más arriba en la dirigencia del fútbol, la maniobra que le hicieron, ¿no? Para no poder lo mataron, avanzar. Lo mataron, ¿no? Digamos, le inventaron un voto, sí, un sí, papelón, sí, un bochorno, sí, sí. Digamos. Bueno, a mí me parece que Lamens, me parece, no lo conozco tampoco, ni puedo juzgarlo, ni lo voy a juzgar, pero por su historia, por lo que uno ve en su currículum, digamos, es un hombre que tiene características muy buenas, digamos, me parece que es un tipo sensible en lo que plantea como necesidades, tiene sensibilidad social, no viene, insisto, de la rosca de dirigentes, claro, o por lo menos no construye en esa dirección, no está buscando punteros barriales, está trabajando en otra, con otra gente, con jóvenes, con gente de edad avanzada también, para eso entrar en el viejismo. Y bueno, está Pino Solana, que no es un pibe tampoco. Bueno, eso está bueno, la verdad, claro. Que está bueno también que haya un hombre como Pino Solana, porque habla de valorar también la experiencia. Obvio, y dar los años, ¿no? La seguro, coherencia. Seguro. Me parece que está bueno, que tiene que ser así, mixturado, que haya jóvenes. No podemos fragmentar todavía la sociedad ahora por edades. No. Es una locura, la verdad que... Porque hoy yo hice una experiencia intrafamiliar que mi hija, que no se enteren, ¿no? Pero mi hija de 13 años, del China, ya la ve como vieja a mi hija, que hoy cumple algo bajito porque están acá. A mi hija Ana, que cumple hoy 25, ya la ve como vieja. Y sí. Es y terrible eso. Cumple 25 y Ana decía, pero vos cómo me ves a mí. Y ya pasé la cresta de la ola, y sí, ya la pasaste. Claro. Ya pasaste la cresta de la ola, Alex. Es tremendo. Pero uno lo ve con gracia porque son gente buena. Y sí. Pero eso es tremendo, porque eso también hace que a las personas mayores las quieran robar más, bueno, en la calle. Vos tenés la ventaja que, por ejemplo, tenés una hija de 13 años a quien todavía está formándose y vos le podés inculcar ese pensamiento. Sí, yo por lo menos... Que es lo que hay que hacer, en la educación también pesa mucho eso. Más a mí. No. Por ejemplo, el feminismo son mis educadoras, claro, mis educadoras, claro, son mis dos hijas. Pero en esto del viejismo yo soy el educador para ellas. Perfecto, bueno. Intercambiamos. Te digo, para terminar, si no leíste, lee hoy en La Nación el reportaje que le hicieron a Matías Lamen, está bastante bueno. Bueno, de La Nación no es un diario que me agrade demasiado. No, bueno, pero hay que leer todo. Vos sos comunicador como nosotros, sí, y tenemos, sí, que leer, sí, todo, nos guste o no. Sí, pero a mí, yo prefiero que me lo cuente. Le voy a pedir a alguien que me lo cuente. Bueno, entonces en el próximo programa te cuento la entrevista. Bueno, te agradezco mucho. Chao. Gracias, Donato, un beso grande. Chao, gracias a ustedes. Chao, buenas noches. Hasta luego. Está por cumplir años uno de ellos, Brian May. Algunos años, no importa cuántos. No está, ahora que estamos con lo del viejismo, no importa la edad. Pero Queen es para el viejismo, para el no viejismo, para todos, la verdad que bueno. Y recordamos que estamos poniendo música que tiene que ver con esto que viene el sábado, que es el día supuestamente del amigo, del amigue, de la amiga. Y si alguien tiene amigos, que la pasen bien, ¿no? Bien, vamos a una pautita y ya volvemos. Hoy, mortales. Luis, ¿el monóxido de carbono es peligroso? Sí, la verdad que sí, hay que tener cuidado. Hace dos días hubo un accidente, una muerte en un departamento, porque si bien tenían el tiro balanceado puesto al balcón, sí. ¿Qué hicieron? El balcón lo hicieron cerrado, lo cerraron con mampara. Ay, entonces, chao, quedó como un ambiente cerrado. Claro. Entonces el monóxido de carbono no pudo salir al exterior. Y un consejito para los que ya tenemos cierta edad o los que somos un poco despistados, antes de salir de casa, revisa tu casa. Exacto. Sí. Yo lo digo porque dejé dos hornallas prendidas durante 3 días, no, ininterrumpidamente. Seguro. Sí, sí. No, gracias, no, a mis hijos. Dos cosas. Subieron a mi casa y se dieron cuenta. Dos cosas para tener. Peligro. En mirá cuenta lo que me pasó. Calefones no en el baño, calefones que ventilen a la calle junto con las estufas. Y fundamental, en las hornallas, estufas, calefones o termotanques, verificar siempre que la llama sea azul. Si la llama es amarilla, está quemando mal el oxígeno y hay que llamar a un gasista matriculado para que te vengan a arreglar. Digo porque es uno de los problemas más grandes que hay en esta época de invierno con la gente que, bueno, se quiere abrigar, tiene la posibilidad de tener una estufa, pero no siempre, porque tenés una estufa es una garantía de que te vas a sentir bien. Bien. Quiero escuchar eso que preparaste, ¿puede ser? Bueno, Nati lo tiene, me parece, por ahí. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Para después se van a dar cuenta cuando escuchen. Podemos hacer, nos quedan pocos minutos de programa, lo tenemos que haber hecho al inicio, pero si todavía hay alguien que nos está escuchando, los invito a que adivinen quiénes son cada uno de los que van a hablar en esta secuencia de este audio que vamos a ver ahora. Y hasta un tío solterón. Juntitos. Juntitos, juntitos. Este es un socio capitalista. Este es un país muy rico, muy rico. Y hace 30 años lo llamaban el granero del mundo. ¿Y a dónde iban esas riquezas? ¿Cuántos socios tenía? Un puñadito chiquito así de apellido lustroso y nunca menos de dos. Ahora somos muchos los socios, los que nos avivamos. Ahí ya hay una voz de alguien. Como se imaginan, este es el programa que en el 1962 empezó a emitirse en Canal 13, La Familia Falcón, que fue un programa hecho para empezar a promocionar la producción de los Ford Falcon. Ford Falcon Taxi. Fue un programa que duró desde 1962 hasta 1969. ¿Quiénes estaban? Pedrito Quartucci, Lina Colomé, Roberto Escalada, Emilio Comte, Silvia Merlino, Alberto Fernández de Rosas, José Luis Massa, Virginia Lago y Ovidio Fuente. Vamos a seguir escuchando un poquitito porque tiene mucha actualidad este diálogo. Por lo menos lo dice un premio Nobel. Ay, Pedro, socios del gran negocio que es el país. Está todo cerrado. Acá uno puede robar, puede coimear, puede pagar. Y es tan fácil pagar. Solo hay que tener con qué. Y yo tengo. Soy socio. Claro. Socio. Socio. Ese primer grupo de lustrosos apellidos dio su lugar a este otro grupo de más modesta cuna. Algo avanzamos. Ya son más los que le están sacando la leche a la vaca. Lástima que cuando los socios seamos todos, la vaca va a estar seca que la leche va a salir en polvo. Todo será polvo. No, muchacho, no, aquí hay mucha riqueza, mucha riqueza. Esta barca no se hunde con ninguna tormenta. Me importa un cuerno la riqueza. Me molesta, me duele estas ideas horrorosas que son dignas únicamente de ladrones asquerosos. 1000 años de cárcel para un coimero y para quien ofrece la coima. 1000 años de cárcel para quien compra aprovechando la estrechez mental de quienes se criaron en este clima nefasto. 1000 años de cárcel, patadas, cualquier cosa para los coimeros, para los estafadores, para los ladrones. Eso es lo que pide la muchachada que cree todavía. Pero es que no hay quien reparta palos entre los ladrones y miserables. No, muchacho, pasará una vida a tu lado y seguirás pidiendo lo mismo. Yo pensaba lo mismo a tu edad, pero ya ves, la vida me demostró que para tomar un buen trago, para pasear por el mundo y para que una ordenanza con miedo te abra una puerta y te dice doctor, que por dentro te ruboriza, siguiendo la barca como bachicha. Bueno, lo inteligente es no enloquecerse. Bueno, verán que en este diálogo hace 57 años estaba hablando de lo mismo. De capitalismo, de corrupción, de uno que está viendo cómo puede hacer negocios con las coimas. Y un joven, uno de los hijos de Falcón, de Pedrito Quartucci, que es Alberto Fernández de Rosa, es el que hace todo el argumento de 1000 años de cárcel a los corruptos, 1000 años de cárcel a los que roban, ¿no? Un joven, Alberto Fernández de Rosa. ¿Y sabés quién es el que habla? De haber sembrado esta semilla. Este empresario. Pepe Soriano. Ah, mira, no lo descubrí. Pepe Soriano es el que hace esta intervención en una reunión familiar. Yo me acuerdo de ver este programa en blanco y negro, eso me lo acuerdo clarísimo. Sí, obvio, era en blanco y negro. Clarísimo. Después hizo una película. Después hizo una película. Aquí en Buenos Aires, en la capital, fue un programa de un suceso impresionante. Fue un programa que sucedió en el estilo a los Pérez García, que yo los escuchaba cuando era chiquito. Y después, y tiene digamos, su antecesor más inmediato después fue los Campanelli, ¿no? Que hacían. Bueno, esto porque recordamos, y bueno, cuando dije también de los Four Falcon, porque lamentablemente este programa, como la familia Falcón, con todo lo que significó en la década del 60, la demostración de lo que era una clase media en Argentina, con su progreso, con su lo que hablábamos un poco también con Espacamento, del bienestar social del país, y ese futuro que se creía que iba a venir, aunque ya había corruptos y hablaban de la corrupción y cómo hacer negocios con este país. Después lo tuvimos, la triste y la trágica historia en la época de la dictadura, que esos mismos Ford Falcon después fueron utilizados por los grupos de tareas de la dictadura para secuestrar personas, ¿no? Bien, bueno, creo que nos estamos yendo. No se olviden que sigue el programa del doctor Alfredo Grandi e Irene Antenori, Sueños Posibles. Nos vamos a ir con otro tema musical que tiene que ver con los amigos. Los amigos que digamos como que se blanquearon no hace tanto tiempo, que son los amigos con derecho. Uh-huh. Y es una versión de Maluma y Reik, o sea, una música distinta a la que habitualmente estamos acostumbrados nosotros acá. Yo no quería dejar pasar el día sin saludar a todos aquellos que hicieron posible que hoy hace 9 años se sancionara la ley de matrimonio igualitario. Uh-huh. Ya 9 años, increíble, y bueno, y qué bueno que esto sucediera. Recuerdo claramente esa noche y esa madrugada abrazándome con mi hijo cuando la ley se sancionara, y no quería dejar de recordarlo. Nos falta entonces una pauta, Nati, y nos vamos con ese tema musical y nos despedimos hasta el próximo lunes, si te parece, sí. Luis. Uh-huh. En otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres. Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche de. Presto mis besos y me los devuelves. Así tengo una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te enamores. Seamos eternos, solo esta noche. Yo no te pido que seamos novios. Si siendo amigos ya nos damos de todo. Amigos con derecho y todos tus despechos te los quitas conmigo como nadie lo había hecho. Amigos con derecho, que sea nuestro secreto, que solo las paredes sean testigos de lo nuestro. Oye, escucha cómo nos conocimos. Venga. Eran las 8:15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más. Te hacías la juguetona, como que no quieres la cosa. Me tiraste una mirada misteriosa y ey, máteme. Con esa boquita embriágame. Con tu cuerpo ven, sedúceme. Quitémonos ya la ropa, que así desnuda te ves más sexy. Para mí tú eres mi lady, yo soy tu maluma.